algún día volveré, porque yo sin tu amor no viviré. Quiera Dios que muy pronto dé la vuelta, que mi alma está cansada, muy cansada de vagar. Y si acaso me recuerdas algún día y que creas imposible olvidarse de este amor, volveré para que escuches tus canciones preferidas cuando vuelva ya la tarde. Ese día volveré. Cansada, muy cansada de vagar. Y si acaso me recuerdas algún día y que creas imposible olvidarse de este amor, volveré para que preferidas cuando vuelva ya la tarde. Ese día volveré.